Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Lo sé, no estoy grabando mucho, pero yo soy de la filosofía y os lo comenté en su momento, que cuando no tengo mucho que grabar, prefiero no grabar. Durante una época me acuerdo cuando empezó cierto auge del podcasting, algunos podcasters que se imponían la obligación de grabar con frecuencia. Y recuerdo algunos podcasts que eran memorablemente pesados y aburridos, donde una parte del podcast se la pasaban pidiendo disculpas por no haber grabado y la otra justificándose lo ocupados que estaban por no grabar. Pero lo cierto es que no es que estés ocupado. Si tienes algo que decir, vas a grabar y vas a compartir. Estoy escuchando, pues, ahora algunas experiencias de amigos y compañeros de podcasting hablar sobre el iPhone, ¿no? Yo ya sabéis que he emprendido un cambio de paradigma en los usos de la telefonía que pasa por utilizar teléfonos de hace una generación, una idea que no es mía, que ya otros comparten y que me permite disfrutar de pues magníficos teléfonos como el Samsung Galaxy Note 9, que es un fantástico teléfono con el que estoy muy, muy contento. Pero sí veo una cosa que es ya un fenómeno de metatecnología, ¿no? Metausos de la tecnología, que básicamente es la crítica, hablemos del iPhone, ¿no? La crítica del que no se puede comprar o no se puede permitir cierta tecnología. Entonces es una crítica que no es honesta, porque es una crítica en la que está afeando y despreciando cierto producto, por ejemplo el iPhone, que es el típico producto emblemático porque es un producto caro, un producto muy bueno, muy premium, para algunos el más premium. Pero un producto que no está al alcance de todo el mundo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que algunos pues lo van a ver con el recelo envidioso, quizás, del que no se lo puede permitir. Entonces van a empezar a construir una trama de argumentos que son para ellos y que son para los demás, para decir, no, no, yo es que no me lo compro porque es que es una tontería, que es un. Y bueno, eso mismo puede ocurrir para el que se lo ha comprado simplemente porque le gusta y entonces empieza a construir argumentos para justificar la compra, no, hombre, porque la calidad, porque esto y lo otro. Y al final, pues la única razón válida es que te apetecía, que te ha dado la gana y que te lo podías permitir. Y que lo disfrutas mucho y te gusta mucho. Y al final, amigos, se queda en eso, ¿no? Se queda en eso. Yo sí es cierto que cuando uno va siguiendo la tecnología, vemos que los smartphones. Yo no sé si han tocado techo los smartphones, ¿no? Porque ahora, digamos, la novedad ahora es cuatro cámaras, ¿no? Estaba viendo el Huawei, por cierto, hay un teléfono que me gusta mucho, muchísimo, el Huawei Mate P30 o el Huawei Mate 30, uno que tiene cuatro cámaras, una barbaridad. Y a mí Huawei me llama mucho la atención. Se han metido ya en un rango de teléfonos premium caros. Muy premium. Y muy caros. ¿Y quién era? Alguien de mi familia tiene el P20 Pro. Y este verano, viendo algunas fotos que esta persona de mi familia había hecho con el P20 Pro, me quito el sombrero porque yo no he visto nada igual. Y eso que yo soy muy fan de las cámaras de Samsung, de los gama alta de Samsung. Me parecen unas fotos fabulosas, pero lo de ese teléfono no es ni medio normal. No es ni medio normal. Bueno, innovación, innovación, pues, ¿qué innovación? Ya el único margen que cabe es mejorar las prestaciones de los smartphones. ¿La óptica se puede mejorar? Todavía se puede mejorar mucho y todavía veremos desarrollos con mejoras de tecnología. ¿Se puede mejorar el 5G? No sé si habéis escuchado el último podcast de Mixio, donde decía, hablo desde mi profanidad. que los teléfonos que ahora mismo tienen 5G en realidad son teléfonos que tienen un módem 5G que es energéticamente más eficiente, se calienta más, consume más, pero luego vendrán procesadores con todo eso más integrado y haciendo un uso más eficiente, ¿no? Y que vale la pena esperar. Quizá esa sea la razón por la que Apple está esperando a que se asiente el 5G para integrar el 5G en sus smartphones y que la batería no desaparezca. Lo cual no es raro porque Apple sigue esa estrategia de yo no voy a ser el primero en adoptar la tecnología, pero sí voy a ser el primero en mejorarla. Y eso es algo que hay que reconocer de Apple. Que por cierto, estoy usando el iPad OS y no estoy fascinado. Tengo que ponerme a fondo a ver los atajos, porque el iPad OS se supone que tiene su curva de aprendizaje, pero he escuchado podcasts de los amigos de sospechosos habituales, gente bastante más analítica que yo, que tampoco es que estén pensando que el iPad OS es la quinta esencia de los sistemas operativos para tablet. Fuera de alguna mejora visual y una supuesta integración con sistemas de ficheros, pero de momento yo no estoy notando esa primera impresión fabulosa y arrebatadora. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando pienso en tecnología? Yo pienso mucho en tecnología. Pues yo tengo aquí mi cuaderno Moleskine, regalo de un estimable y querido oyente que me visitó desde Estados Unidos, y estoy tomando notas en mi diario y notas donde voy reflexionando sobre todo y pienso en innovación, ¿no? Innovación. Innovación y tecnología. Y una de las cosas que estoy viendo es el tema de las megaciudades. Fijaos qué cambio, ¿no? No estoy hablando de tecnología de consumo, pero sí estoy hablando de tecnología y cambios tecnológicos que van a afectar y que están afectando a nuestra vida ya hoy. Y voy a comenzar con un ejemplo. Conozco a alguien de una empresa que ha tardado en implantar el horario, que es el horario más común en grandes ciudades. Yo vivo en Madrid y en Madrid es bastante habitual que la gente trabaje de 9 a 6. Esto es lo habitual. No es tan habitual que haya gente que trabaje de 9 a 8, con una jornada partida y un tiempo a mediodía bastante amplio. ¿Por qué? Porque en una ciudad como Madrid, tú a lo mejor trabajas en Madrid, pero tú vives en Coslada o vives en ciudades o incluso en pueblos y tú vas a pasarte fácilmente una hora y media en ir. Con lo cual, la posibilidad de irte a casa a comer y volver no existe. ¿Qué tendrías que hacer? Pues pasarte el espacio entre las dos tandas, pues pasártelo ¿dónde? Sentado en un banco en el parque, apurando y estirando el café en una cafetería. Pues seguramente sí, o si la empresa te da una zona donde poder descansar, pues ahí haciendo tiempo y pensando, bueno, la verdad es que casi que prefiero estar trabajando, porque estoy más entretenido, estoy haciendo cosas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que veo que hay empresas, ya cada vez menos, que están utilizando un horario propio de grandes ciudades. Ahora, la cuestión es, ¿hasta cuándo van a crecer las ciudades? ¿Hasta cuándo va a crecer Madrid? Y yo no hablo, por ejemplo, México Distrito Federal, que es una ciudad muchísimo más grande que Madrid. O Londres, una ciudad muchísimo más grande que Madrid. ¿Hasta cuándo van a seguir creciendo? Lo que yo veo en España es que en España estamos apostando por un modelo de grandes ciudades, en perjuicio de otras ciudades más pequeñas que ven que tienen un parque empresarial más pequeño, menos competitividad. Sí, tienen empresas, pero no tienen esa concentración de empresas. Yo en otros países, como en Reino Unido, recuerdo Mar69, uno de los integrantes de Red Handed, que decía algo que yo veo también cuando voy a Reino Unido. Y es que tú vas por la carretera y tú vas viendo ciudades, pueblos, industrias, fábricas. Y en España tú sales de Madrid y encuentras campo, campo seco y nada. Una gasolinera, pero no ves nada. No ves nada en kilómetros. Entonces, a mí eso me parece preocupante. Yo creo que es mejor que el trabajo esté repartido por todos lados. ¿Por qué? Porque el modelo de megaciudad implica un problema gravísimo, que es una escalada de precios de la vivienda exagerado, cosa que está ocurriendo en Madrid. Y lo estoy viendo con muy buenos amigos míos que están pasando problemas, auténticos problemas, para adquirir vivienda porque los precios son salvajes. Son muy salvajes. A la vez estamos viendo que están proliferando trabajos tipo Uber. Hoy me decía un amigo que trabaja en una gestoría, es decir, trabajo de lunes a viernes con un horario muy de oficina, pero que pues le gustaría hacer algo más de dinero y ha estado haciendo la preselección de Uber y ahora va a hacer la formación de conductor de Uber porque le permite trabajar unas horas más y ganarse un dinero. Este tipo de trabajos, que tienen que ver mucho además con trabajos de la nueva economía que se está construyendo. Choferes, repartidores de comida a domicilio, repartidores de paquetería de Amazon. Esto está creciendo mucho y aprovecho para comentaros una cosa. Yo vivo en Madrid Amazon está funcionando muy bien, tenemos el Next Day Delivery, la entrega al día siguiente, pero una cosa que no me estaba ocurriendo, el fin de semana pasado, justo el fin de semana pasado, un amigo me dice, iba a comer a casa de un amigo en domingo, y me dice, es que mira, me acabo de encontrar con el repartidor de Amazon porque había comprado una cosa. Ostras. Y reparten el domingo. Pero resulta que yo me he comprado otro micrófono, un Behringer, por tener dos micros. Por si alguna vez grabo un podcast así con la grabadora Zoom H5 que tiene dos entradas de micro. Y me lo acaban de entregar hoy domingo a las 8, perdón, a las 9 de la noche. Un domingo a las 9 de la noche. 9 de la noche. Yo pienso, bueno, ¿esto qué es? Bueno, pues esto es que la venta online está creciendo muchísimo. La paquetería está creciendo muchísimo. El viernes hablaba con una empleada de correos y decía, hombre, porque tenemos la paquetería. Pero ya cartas, lo que son cartas, no funcionan. ¿Y qué ocurre? Pues que las empresas se están adaptando. Y estos sectores están creciendo mucho. Ahí, el otro día vi en YouTube un tipo, sabéis que a España está llegando muchísimo venezolano, a pesar de lo que digan nuestros amigos de Podemos, donde dicen que todo es propaganda y que en Venezuela las cosas no van tan mal. Y los amigos venezolanos que me escucháis ya sabéis que aquí en este canal tenéis a un amigo. Y pues veía un videoblog de un tipo venezolano que había venido a vivir a Madrid y él estaba explicando cómo ganaba dinero con la paquetería de Amazon, que él repartía en su coche particular. Y ahí no entro yo en consideraciones, pero bueno, un tipo que se buscaba la vida. ¿Qué ocurre? Pues lo que yo veo hoy en día es que no debe ser demasiado difícil acceder a trabajar en paquetería porque Amazon está empezando a repartir los fines de semana. Supongo que por la enorme demanda que hay en las compras online. Porque todos estamos comprando online porque es comodísimo. Entonces, este tipo de empleos, y aquí me pongo ya un poco en plan Conversodamus, no solo están creciendo, sino que además yo creo que vamos a un modelo de sociedad 24/7, una sociedad que funciona 24 horas los 7 días de la semana. Y ahí está el ejemplo de Amazon. Yo pienso, ¿cómo es posible que repartan un domingo? A mí digo yo, bueno, sí, tendrá otros días libres. Yo estoy muy relacionado con gente de mi familia que tienen empleos de 7 días a la semana, que descansan a lo mejor un martes y un jueves, y no me parece tan raro. Pero sí vamos a ciudades que funcionan así, porque los choferes de Uber trabajan 24 horas al día, es decir, trabajan 24 horas, no trabajan 24 días, sino tienen turnos que puedes estar en un turno de mañana, de tarde o de noche. Y hay demanda, hay gente que necesita, igual que hay taxistas que trabajan de madrugada. Y paquetería y comida a domicilio, pues también. Cada vez se pide más. Y esto está creando una fuerza laboral, un sector de trabajadores que están uberizados, ¿no? Esto ya es la nueva palabra inventada, uberizados. Es decir, trabajos muy flexibles, trabajos por horas, trabajos con turnos muy flexibles, que luego ya cobran más menos, que tienen más menos seguridad, pero ese tipo de trabajo, ¿no? Y ese tipo de trabajo tiene un problema y una necesidad, y es, a lo mejor tú trabajas de conductor de Uber. Yo hablé una vez con un conductor de Uber y me hablaba de que tenían alquilado un piso con su, y el hombre pues vivía con dignidad. ¿Pero qué ocurre con esos perfiles de trabajos que trabajas por horas con tu bicicleta, pero tú necesitas una vivienda? Aquí he hablado en Vidas en Red del tema de los cibercafés en Japón, y otros muchos han hablado muchísimo más y con un conocimiento más cercano. Trabajadores por horas que, en lugar de alquilarse un apartamento, prefieren ir a estos cibercafés donde tienen duchas, entretenimiento y un lugar donde descansar, y además por horas. Es una cosa muy flexible. Y gente que vive ahí. Hay varios. Creo que hay un reportaje de Vox, VOX, que aquí en España es un partido político, pero es una plataforma de medios, que tiene un interesante reportaje de gente que vive en cibercafés. Y yo creo que para este tipo de trabajadores uberizados, que funcionan 24 horas al día, que quizá no pueden acceder a la vivienda por esos precios tan exorbitados, pues van a surgir un nuevo tipo de vivienda pensada específicamente para ellos. ¿Habéis oído hablar de los hoteles cápsula? Yo he hablado, el señor Rupert Dax ha hablado. Bueno, pues yo estoy pensando que van a surgir apartamentos cápsula. Hoteles cápsula, pero aparta hotel cápsula. Es decir, un tipo de vivienda que funciona, en cierto sentido, como un hotel, donde tú entras, estás unas horas o un día, y luego sueltas la vivienda, y como si fuera una habitación de hotel, pues cambian las sábanas, cambian las toallas y lo limpian, y llega otro y lo utiliza. Pero eso en plan edificio gigantesco, en plan colmena soviética, donde hay, a lo mejor, apartamentos de 30 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, donde está ese trabajador que está en su día de descanso, pero que luego se va a trabajar y va a otras horas, y sale y entra, y hay un acuerdo económico. Un acuerdo económico que es, además, económico, es decir, con un precio razonable, que le permite hacer uso de esa vivienda por horas, que la está compartiendo con muchísimos trabajadores. ¿Esto sería posible algo así? Bueno, en la película, ¿habéis visto la película El Quinto Elemento? Donde el protagonista, el personaje que interpreta Bruce Willis, está en una especie de vivienda ínfima, con una cama que se autohace y que el tipo vive ahí. Hoteles cápsula. Bueno, alguno hablará también del teletrabajo. Yo creo que el teletrabajo va a aumentar, soluciona muchos puestos de trabajo. Van a mejorarse las herramientas de supervisión y de control de los responsables sobre los teletrabajadores. El teletrabajo permite viviendas más baratas porque si tú tienes la posibilidad de teletrabajar, pues ¿para qué te vas a ir a una mega ciudad con los precios? Te vas a ir a un pueblo de Soria a pagar un alquiler de 200 o 300 euros al mes en una vivienda bastante mejor y en un entorno pues bastante más tranquilo. Pero no todo va a ser así. No todo va a ser así. Amigos, el ciberpunk ya ha llegado. Y este tipo de panorama que ya lo estamos viendo en nuestras ciudades va a seguir cambiando el aspecto de Madrid. No, y no estoy haciendo profecías raras. Os estoy diciendo de que yo voy caminando por Madrid y en el centro, por ejemplo, cerca de Avenida de América, hay un Carrefour que funciona 24 horas. Yo llegué a Madrid en el año 96. Si a mí en el año 96 me dicen, no, no, es que en Madrid tienen supermercados que funcionan 24 horas, yo hubiera dicho, qué tontería, ¿quién va a ir? Pero recuerdo no hace mucho al señor Miguel Ángel Cabrera, que mando un saludo, que por cierto me ha mencionado en su último podcast, siempre me da mucha alegría, me pasa como a Carl Egas on the Road, que el hombre que nunca graba, graba menos que yo todavía. Saludos, Carl. Pues hablaba hace, pues no sé si fue hace un año, de que iba a comprar algo y fue al Carrefour, a un Carrefour que funcionaba 24 horas. Y el señor Miguel Ángel Cabrera, que es una persona que sigue un ritmo diferente al de muchas otras personas, pues para él seguro que es una comodidad coger su coche, irse, comprar lo que necesita y volver tan tranquilamente. Pero es que hay gente que lo ha hecho así por decisión y porque le vienen, pero habrá gente que no le quede otra, porque trabaja en un turno raro y el supermercado, si no hubiera ese tipo de supermercados, pues no podría ir a comprar. Y ahí también la venta online pues va a funcionar. Es ideal para los que a lo mejor no nos apetece ir de tiendas. Madrid ha cambiado en eso. Madrid ha cambiado en eso. Madrid ha cambiado en que es una ciudad donde vas a un restaurante y ves una cola de gente esperando y no son comensales, son repartidores de comida a domicilio. Así que amigos, yo os traslado la pregunta a vosotros para que respondáis por Twitter o a mi correo vidasenred@gmail.com. ¿Cómo creéis vosotros que va a cambiar el panorama de las ciudades y las formas de trabajar, de alquilar viviendas? ¿Cómo veis el futuro de la vivienda? vidasenred@gmail.com o @converso72 en Twitter. Un saludo amigos y hasta pronto.